Voy a cantar una copla por si acaso muera yo, porque nosotros los hombres hoy somos, mañana no. Cantor del algarrobo, madúrame la ilusión, haz que vuelva por la boca de algún chango cantor y me pierda pecho adentro pa' florecerle la voz. Llévame en grudo chayao, albahaca al viento aromao, y grítame con las ganas de un zonco desbocado, pa' que se raje la tierra y salga el duende a bailar. Soy la vida la chayera, señora del carnaval. Soy el cauce de este grito que sale a festejar. Yo los tiento y los destiento y los empujo a chayar. Ya me vio nacer del tronco de un picharán, me dio el viento la cadencia, la tonada un canto, me hacen hablar los coperos sedientos de vino y sol. Cantando suelo llegar al filo de un carnaval, me hago imagen de esa pena que se quiere alegrar y la saco pecho afuera pa' que comience a bailar. Soy la vida la chayera, señora del carnaval. Soy el cauce de este grito que sale a festejar. Yo los tiento y los destiento y los empujo a chayar.